Creo que la actitud de los jugadores de San Lorenzo fue positiva siempre, en toda la temporada. Me parece que el otro día hay un mérito de regata y bueno, y un partido en el que no tuvimos acertado, ¿no? Son personas los jugadores y habíamos ganado muchos partidos también. Así que sí que creo que la reacción fue buena y que empezamos desde el despliegue de la energía y de la mejor concentración posible para ganar este partido. Vamos a ver, una final larga como esos 7 partidos trae cambios para... cada partido es una historia nueva y a veces te largas a hacer una sentencia y el otro partido te desmiente o no. Hoy creo que sí que otra vez ellos sin Pablo Quintero. Hicimos una gran defensa sobre Cinca, nota igual por el gran talento que tiene, pero con un porcentaje más bajo. Mirá, los equipos se tienen que hacer cargo de los partidos que ganan y pierden. El otro día también somos San Lorenzo, también podemos jugar un partido mal o también Regata nos juega en un partido jugando bien. Siempre somos San Lorenzo. Digamos, yo no pienso que el resultado de los partidos que juega de San Lorenzo dependa nada más de lo que hace San Lorenzo, porque sería faltarle el respeto al nivel de la competencia y a un rival que juega a la final, que siempre son equipos muy buenos. Es que ahora ya venimos a todos los partidos con un plan por si juega y uno por si no juega. Entonces, no es sorpresa. Fue el partido 1, que habíamos preparado un partido para jugar con él y no estuvo. Después ya todos los partidos tenemos, no es que un plan completo, pero tenemos alguna regla defensiva si él está y otra si él no está. Estamos alerta a esa situación. Nosotros estamos peleando el título y esa es nuestra motivación y nuestro objetivo. Entonces, también a veces cuando pasa como el otro día, que Regata te gana bien, te plantea bien el juego y te domina una situación, luce como que vos no querés. Y vos no podés, no es que no querés. A veces luce como impotencia cuando te ves superado. Y en estos dos partidos acá sucedió eso. En un partido nos vimos superados y en otro superamos nosotros.